todas las bandas, todos los solistas, todos los estilos, el blues, el rock, el jazz, la música progresiva, un viaje eterno por los trapecios del sonido, un vuelo terrenal sobre los ojos del tiempo, una procesión surrealista hacia el alma de lo inimaginable, lo contemporáneo, lo urbano, lo mágico, todos los sábados, desde las 22, por Goga, La Sombra del Mendigo. Ustedes, los jóvenes, hacen cosas sin sentido. No creen en las leyes inmutables de la economía, la lógica y la filosofía. Ustedes están al borde de la locura. No se dan cuenta que no se puede vivir fuera de las normas de la sociedad. Ganar dinero para mantenerse constituye una empresa muy seria. ¿Hasta cuándo van a seguir así? La música que les gusta a ustedes, jovencitos, le falta gusto y es profundamente inmoral. Es solo ruido, melodías vulgares, tocadas con torpeza. Son producto del gusto sin cultivo y un reflejo de la tendencia a la barbarie propia de la cultura de masas. Ustedes son jóvenes que siguen la moda, convertidos en víctimas de sombríos personajes que buscan subvertir el orden y la moral como técnica para entregarnos, bueno, para entregar el país a nuestros enemigos. Con ustedes, La Sombra del Mendigo. Programa número 6. ¿Cuántas cosas pueden contarse y decirse de este maravilloso mundo que es el rock and roll? Quizás sea una existencia realista y desproporcionada e impostergable en un mundo de música inerte. O tal vez sea esa revolución ingobernable de las masas agitadoras e incorregibles que sacrílegamente repudian todo acto de solemnidad. ¿O acaso un sentido orientado al infinito donde el cénit propulsa la liberalidad de lo absurdo? Mientras el rock duerme, en las mañanas, el marginal divaga en un gris de colores lisérgicos que lo hunden en los abismos más altos y lo sepultan en las cúspides más profundas, donde el espacio es apenas un trozo de pan derretido por el inquietante fuego del orbe y la creación tiembla en un banco de plaza orinado por la mente de un ebrio que ama los bahíos del miasma y deambula sobre el ácido cadáver de un pútrido y agrio muladar. ¿Cuánto cosmos para tan poco universo? ¿Cuánta oscuridad para tan escasa luz? Una lumbre de acero, una pocilga de piedra humeante y humedecida, un violinista con su verde Stradivarius en una cornisa en busca de viento. Entretanto, el hombre de barba espesa dialoga con los árboles y los culpa por una muerte, la del rock argentino. Desde el fondo de los tiempos, después de haberlo escuchado y visto todo, con su errante caleidoscopio un hippie genuino guarda bajo un andén porteño su morral, su pipa, sus sandalias, su vincha y su medallón, y se echa a dormir el sueño del blues. Del otro lado, sobre un viejo durmiente, la sombra de un mendigo que le habla y le dice: el rock aún no ha muerto. and Roll en La Sombra del Mendigo. Desde días viajé bajo la tempestad, voy en busca de mi cabaña de nogal. Alguna estrella me vendrá a contar por a dónde pronto cesará. Y así podré encontrarla. Me podré llegar. Tengo algunas cosas que quizás en casa faltarán. Mucho tiempo pasó desde que me marché. Y ahora vuelvo con muchas ganas de beber. Hay leña seca para el hogar. Un viaje ancestral por las galerías de la mente. Un puente empírico hacia el origen del arte. Un vuelo subterráneo sobre el espíritu de la música. Desde el bolsón, La Sombra del Mendigo. Programa número 6 de La Sombra del Mendigo. Los que pasaron en el principio, hablamos de amistades, desparejas, agrupación Onions Beethoven de su disco Tercer Milenio. Luego le seguía Carna Rock y Suficiente, Alma y Vida, año 1973. Y terminábamos con un clásico, La Verdadera Historia de Sam el Montañés, del trío Soulé, Vaso Alto, Quiroga. Decimos Box Day. Y nos vamos enfilando para el lado del blues. Pero antes de decir que hoy vamos a tener dos especiales, uno de ellos perteneciente a la música local, un músico del Bolsón. Hablamos del señor Boqui Romero, contando sus historias de vida, su trayectoria, sus influencias, y muchas cosas más. Un maestro verdadero del country y del folk nacional. En el otro especial de la noche nos ocuparemos de los abuelos de la nada, de los primeros abuelos de la nada. Con esto decimos que vamos a hurgar el génesis, el principio de nuestra música de rock argentina. Viajaremos también por la diversidad de estilos. Habrá jazz, habrá blues, habrá rock folclórico, rock ciudadano o rock bohemio, tango rock, un poco de folk nacional, un poco de country, rock latinoamericano y por supuesto mucho rock and roll. Esto es La Sombra del Mendigo, estamos en Goga 103.5, El Bolsón, Patagonia Argentina, y hacemos este programa para todos aquellos náufragos, divagantes, músicos, soñadores, artistas, bohemios y artesanos de la vida. Un programa que emerge desde las entrañas de este valle encantado para dimensionar cómo se merece la llamada música contemporánea, música progresiva. Les decíamos que se viene blues y no le estábamos mintiendo. Ellos son Jorge Durietz y Miguel Cantilo, el dúo Pedro y Pablo, de su disco Con Esa, año 1972, el blues del éxodo. Oh. que bueno, ya lo habíamos dicho, que la gente siga recordando a nuestros protagonistas, a nuestros músicos, a nuestras bandas, a nuestros dúos, a aquellos que marcaron el camino, a aquellos que desenfundaron tanta genialidad. Antes de introducirnos en este especial, el primero de la noche con Boqui y Romero, vamos a ir a el bloque de los pedidos. Comenzaremos con El Tapiz Mágico, una canción de la banda del Paraíso. Luego otra bellísima canción, hablamos de Fantasías de Cristal del grupo Cuero. Y cerraremos con un clásico de nuestro rock argentino, de la agrupación Manal, Informe de un Día. Que te sigue. y fantasías de cristal. Caigo en abismo sin final, caigo en mí mismo sin pensar. Desplazándome hacia el universo, puente tendido entre mi mente y esa maquinaria que soy yo. Ventana recibe para mirar. fuma en la rutina de continuar. Yo estoy aquí tan tranquilo, revuelvo mi pelo, me miro los pies. Ellos están ahí, no sé cómo, los puedo ver a un singular. Me pregunto por qué ayer lloraba. No hay nada, no hay nada que ver, que sea raro, inexplicable, sin un porqué. Esta reflexión solo me sirve para tomarme un café y el amanecer que ahora me espera. Es la garantía de mi fe. Solo me sirve para tomarme un café y el amanecer que ahora me espera es garantía de mi fe. ¡Qué bien estoy! ¡Qué bien! Dentro de un rato, o porque me... andé junto a un tren que va a algún lado en donde alguien toma café. Esta reflexión solo me sirve para tomarme un café. Y el amanecer que ahora me espera es garantía de mi fe. Especiales de la música local. Hoy, Boqui y Romero. Música local, música genial. Música para los que no quieren escuchar. Música local, música de dolor. Música para los que no quieren, no quieren escuchar. Los años 80, los comienzos de una década muy importante para mí, en mi música, en mi experiencia con los primeros grupos de rock que yo escuchaba. Bueno, por esa época íbamos mucho a las rockerías, porque era, a mí, digamos, me encantaba cómo bailaban, pateaban el rock and roll. No sabía bailar muy bien el rock and roll, pero sí sabía mucho escuchar, ¿no? Así que me quedaba siempre en los boliches bailables de rock, escuchando el rockabilly, el rhythm and blues, por supuesto, bueno, todos los grupos o solistas, como por ejemplo Chuck Berry, Carl Perkins, que yo conocí por esa época, me impactaron muchísimo. Y bueno, por esa época vi también grupos en vivo, y el primer grupo que a mí me gustó muchísimo y que me flasheó fue Telmo y su rockero. Una banda que imitaba a Elvis Presley, y bueno, eran todos chabones con camperas de cuero y con guitarras eléctricas, así un rockabilly re lindo. Bueno, a mí me encantó porque yo era muy pibe en esa época y la verdad que lo disfruté mucho. Me quedé todo el tiempo ahí al lado del escenario y todo el mundo bailando rock and roll, y yo me quedé ahí escuchándolos desde el principio hasta el final a Telmo y su rockero. Viste a la moda, Gina con su amor. Bebe hasta asquearse, fuma sin parar la marihuana. La cocaína va detrás. Oh. Vino con cerveza, whisky o champán. Se copa con los pibes, novios para usar, después se borra. Y con tres flacos o tal vez más. No, no. Buenas noches, Gina. Buenas noches y a bailar. Buenas noches, Gina. Buenas noches y a bailar. Después, bueno, los años 90, que fue cuando yo empecé a grabar mis discos. El primer disco que yo grabé fue en el año 93, y esto lo grabé en Zurich, en Suiza. fue por esa época por la cual yo también decidí exiliarme, digamos, de la Argentina, porque estaba bastante difícil en la década del 90, donde no solamente la música se estaba empezando a cerrar, los boliches, por ejemplo, ya empezaban a cobrar a los músicos para tocar. Yo soy de la época donde a los músicos se les pagaba, ¿no? Y ya por esa época empezaban a cobrar los bolicheros, a vivir de las entradas, y uno tenía que llevar a todos los amigos y a toda la gente y vender entradas anticipadas. Todo eso, la verdad que me dolía mucho por esa época, cómo nuestro rock se iba, digamos, deteriorando, ¿no? O los mismos rockeros, digamos, se iban transando para poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, por esa época tuve la suerte entonces de viajar a Europa. Llegué a Suiza y ahí, bueno, me hice muy amigo de muchos músicos de la calle, músicos que tocaban, por ejemplo, en las entradas de los supermercados, tocaban también en los tranvías, en los trenes y en los colectivos. Así que, bueno, por esa época mucha gente me preguntaba si yo tenía algo grabado. Entonces, bueno, a raíz de que la gente me preguntaba, y como que me sentí exigido grabar mi primer disco, ¿no? Así salió Dios Naturaleza en el año 1993. Y bueno, fue un disco donde yo ahí puse mucho de la música de Buenos Aires, vamos a decir, porque hay una influencia mucho del tango, de Piazzolla, ¿no? De toda la música que a mí siempre me gustó de chiquitito. Bueno, también hay un poco de folk, de rock, de la influencia de los Beatles, por supuesto. Bueno, de la influencia también de mis primeros maestros, como Lalo de los Santos, que yo ya había contado, Pitari también, otros músicos que conocí también en la Peatonal Florida, y otros tantos que yo había dejado en Buenos Aires. Y bueno, después del 93, de grabar aquel disco, que tuvo mucha repercusión también, porque siempre que tocaba vendía los discos, sentí la necesidad de hacer ese disco que yo había contado en el reportaje anterior, que es Alma Madre, donde lo hice con todos músicos de la calle. Después del 95 volví acá a Buenos Aires a hacer un disco nuevo también, que traje toda una esencia de toda la música, digamos, de Europa, y se llamó Años Luz. Bueno, en Años Luz puse canciones que estaban muy relacionadas con la época también, que le llamaban New Age o la música de la nueva era, algo así, ¿no? Donde por ahí se ponían algunos sonidos de agua o por ahí sonidos de viento, mezclado con algunos sonidos, digamos, de cristales, como yo había puesto sonidos de botellas, así muy, muy despacito en algunas canciones, ¿no? Y después de ese disco, bueno, decidí ya radicarme acá en Bolsón y salió el disco de Néctar de Vida en el 2004, un disco que donde yo ahí le canto por primera vez acá a mi pueblo del Bolsón, que tuvo mucha repercusión ese disco, porque bueno, también hicieron muchos, mucha gente que, como yo le contaba hoy a Luis también, entré mucho en el folclore, ¿no? Porque había muchos lugares donde habían peñas folclóricas donde un amigo me llevaba siempre a tocar y bueno, ahí se me mezcló un poquitito también lo que sería el rock con el folclore argentino. Y bueno, después de ese ya empecé a tocar con mi familia, con mis hijos. Bueno, ya Melisa Azul, que ya empezó a incursionar un poquito en la guitarra, en el bajo, a cantar y todo eso, me empezó a acompañar en algunas que otras canciones. Y Khalil, Nahuel también, que siempre mi hijo, con la batería electrónica me empezó a ayudar y a cerrar, digamos, lo que sería el trío, ¿no? Así que con ellos, bueno, grabé dos discos, de los cuales, bueno, estoy muy, muy contento y muy satisfecho de que hicimos dos discos hermosos. Uno que grabamos en el estudio de León Gieco, donde él nos ayudó mucho con Oski Amante, a la compaginación del disco. Y después, bueno, el último disco que hicimos, el más nuevo, vamos a decir, en el 2009, en la chacra acá de El Hoyo, con Marcelo Elso, que ahí son todas canciones que ya tienen que ver con la influencia más de la música por ahí celta, y bueno, el de rock folk también, que siempre fue la característica de la cual yo me inicié. Te conocí, yo nunca pensé que con el tiempo vos te alejarías de mí. Pero los dos fuimos creciendo, cada cual con su vida, cada uno en su amor. Tu vieja me ha olvidado, me vio con el pelo largo y ni supo de mí. Tengo fotos del pasado, para mí quedó plasmada esas lindas vivencias tuyas que quedaron en mí. también del rock en español, o lo que sería, digamos, el rock nacional, como le decimos acá en Argentina. Yo soy un fan permanente del rock nacional y creo que siempre va a estar vigente, y creo que a veces lo que pasa, o lo que puede estar pasando, es que se siente como que ha muerto quizás una especie de rock nacional, donde hay muchos pibes, digamos, o la nueva era de estos pibes que han crecido con la música, donde el aspecto es más importante que en la música. Eso creo que sí se está muriendo, ¿no? Pero lo otro, la esencia de las canciones, donde hay lindas letras, donde hay un mensaje y donde hay una música que llega desde el alma, eso nunca va a morir, porque justamente está hecho por aquellos cantautores o trovadores, vamos a decirle, donde el rock siempre está en cada punto de nuestro país. Y bueno, quisiera cerrar esto con lo último que acá decía, bueno, de las creencias por ahí, de lo que la música puede llegar a hacer, o la influencia en la juventud, ¿no? Y a veces como que por ahí pronuncian muchas veces que, hasta inclusive en la formación de las escuelas, que el rock por ahí es para los locos, o la gente que está loca, o que tiene que ver con una rebeldía, ¿no? Yo creo que siempre la rebeldía y la juventud van tomado de la mano, porque siempre es como decir, por ejemplo, si un joven no tiene una forma de pensar diferente, no es joven, ¿no? Porque si no sería lo mismo que un viejo. Yo me ha pasado mucho, por ejemplo, en Paraguay, en los años 83, cuando fui a tocar por primera vez, yo buscaba también lo mismo que estaba pasando en Buenos Aires, esa diferencia que tienen los jóvenes de pensar de las personas más grandes, ¿no? Y me llevé un chasco bárbaro, porque toda la juventud por esa época pensaban igual o escuchaban la misma música que los padres, ¿no? Y así que, bueno, no había esa diferencia entre padre e hijos, que no quiero decir con esto que tiene que haberlo, sino me refiero a que la juventud no tenía su postura ideológica, ¿no? Que sí, ya en Argentina lo había desde hace muchos años. Y esto en cuanto a la creatividad y la música y el arte se ve reflejado siempre. Así que, bueno, esta especie de locura dentro del rock, yo creo que forma parte de algo muy natural, que en realidad, más que una locura, yo diría que es como una especie de diversión, ¿no? Para muchos, como que lo toman como una especie de un pasatiempo, ¿no? Pero para otros es algo mucho más que un pasatiempo, es como una ideología de vida. Sobre un bosque de ciprés, era un buen vecino el montañés. Me han contado que se fue al campo otra vez, y así nadie más lo volvió a ver. Nadie conocía su vejez, algunos ya le daban más de 100, pero su alegría desbordaba por doquier, era para el pueblo el montañés. La esencia que usaba siempre, ese aroma al aire daba un rico placer, y todos compartían su pastel. Fue muy divertido conocer el ritmo que él llevaba en sus pies. Sobre el verde él bailaba y se sentía bien. Cantaba y entonaba el montañés. Vivía sobre un bosque de ciprés y era mi vecino el montañés. Me han contado que se fue al campo otra vez y así nadie más lo volvió a ver. Me han contado que se fue al campo otra vez y así nadie más lo volvió a ver. En el aire sombrío el hombre oscurece su grito, grito que aterra el aura de lo telúrico, grito que acomete con furia sobre la materia. Desde las entrañas del valle surge la sombra del enemigo. Pasaba a este nuevo segmento que hemos inaugurado denominado Música Local, hoy con la presencia de Boqui Romero. No nos olvidamos que habíamos prometido en el programa pasado, habíamos anunciado un nuevo bloque, un nuevo segmento que se iba a llamar El Desafío, el cual iba a reflejar una o dos o tres versiones de un mismo tema, versiones distintas de una misma canción. En este caso recurrimos a un clásico tema de Almendra, Plegaria para un niño dormido. Vamos a escuchar la versión que hiciera Rita Robert, una cantante argentina que se radicara hace unos cuantos años en Colombia y grabara tres discos, dos en el año 78, denominados Un hombre libre es un mundo libre y Araquiri, y el tercero, Todo está en tu mente, del año 79. Entonces, del primer disco de Un hombre libre, vamos a oír la versión de Rita Robert, de esta gran cantante argentina, Plegaria para un niño dormido. En este caso el desafío va a estar planteado por Goyi Alzaibar, un gran músico, un gran cantante de la zona oeste de Castelar, músico de los míticos grupos Avante Filum, Hondo, Saya de Valleta, Bésame Mucho, y de la agrupación Pierrock y los No Videntes, donde tocaba la percusión un músico conocido hace un tiempo radicado en Bolsón, hablamos de Ángel Pache. Entonces decíamos, Goyi Alzaibar Trío, con Maxi Cherkover en contrabajo, Diego Longo en batería, percusión y coros, y el Goyi en guitarra y voz. Nos vamos a Plegaria para un niño dormido. El desafío, el desafío, el desafío. Quizás tenga flores. flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mis niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, sueño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Antes de entrar al rock latinoamericano, vamos a anunciar que en este segmento que hemos llamado Música Local van a ir desfilando los músicos del Bolsón, muchos de ellos radicados en la zona, en esta comarca hace mucho tiempo, muchos muy importantes, pertenecientes a esta movida denominada rock argentino, a este movimiento fundamental de la música contemporánea nacional. Para anunciar a algunos de ellos, refrescamos la memoria de muchos diciendo que Alejandro Barsi, un ex Contraluz, vive en el Bolsón. Como también Andrés Grimli, Andy, músico del mítico grupo La Fuente, banda que continuara la senda del rock folclórico iniciada por Arco Iris y los Jaivas. Podemos hablar también del Doctor Tisato, quien tocara vientos en el trío Lluvia, en el grupo Seibo. Nombrar a Ángel Pache, a Horacio Moscovici, a Jorge Guarnieri, también músico de Contraluz, a Daniel Lugones, a Roberto Rosenthal, a Jetro y a otros tantos pertenecientes a este divague de locos, a este naufragio como Lucas Chiappe, Huberto Sagramoso y tantos otros que podríamos nombrar continuando esta lista. Entonces ahora lo ha anunciado, se vienen tres del rock latinoamericano. Thank you. los años. Oh, ave, toma mis dedos. Sube, luego respira que deslizará, mi mundo se deslizará. Hombres de hoy dicen que el sol, niña de de esas calles se soltarán. Verás entonces a los hombres volar contigo, niña. Yeah. sirve tu humildad, porque seguís con esa paz si te haces mal. Si ves que no consigues la verdad, busca un camino, pero ya. Pasó el rock latinoamericano, tres bandas uruguayas que participaran alguna vez del Barrock 1971, el segundo Barrock, Buenos Aires Rock. Tres bandas uruguayas de las más importantes. Hablamos de Opus Alfa con su tema Tango. Luego escuchábamos a la agrupación Totem en la voz de Rubén Rada con el tema Negro. Y por último al grupo Siglo, banda que contara en sus filas con uno de los mejores bateristas de todo Latinoamérica, desgraciadamente ya ha fallecido, el maestro Gonzalo Farrugia, ex Crucis. Y ahora sí, nos vamos a los especiales. Especiales en la sombra del mendigo. Hoy, Los Abuelos de la Nada, parte 1. Ya tenía el conjunto Los Bulbos. Tocamos también algunos clubes de escala, musical, montañés, algo hicimos. Bueno, y seguía con mi hermano, yo en Los Bulbos no estaba mi hermano, pero yo seguía con mi hermano, convocando gente, ensayando, practicando en casa, siempre buscando algo, con los pocos elementos que había, viste, qué sé yo, un equipito, una guitarrita, un bajo que no andaba bien, qué sé yo, viste. Y teníamos Los Chicos Malos siempre como base nuestra, era. Y un día leímos un aviso en el diario, se necesita música. ¿Quién era lo del aviso? Guitarrista, cantante para el grupo de rock, Widowmakers. ¿Quién era Widowmakers? Los Hacedores de Viuda. Papo y Pomo eran lo que pedían músico. Papo y Pomo, de ahí de Camarones, vivía Pomo y Artigas Papo, a dos cuadras, ¿viste? Eran un dúo ellos. Papo y Pomo un duito. Sí, sí, sí. Eran los que en su casa ahí jodían con la viola y la batería. Entonces pusieron una bici y aparecimos nosotros ahí en la casa de Pomo. ¿Entendés? Y ahí nos conectamos. Sí, sí, sí, sí. Y ahí había un otro petiso que se llamaba Sam, que tocaba el bongo y estaba conectado con Clayman, con Ricardo Clayman. Y dice, yo tengo la conecta, todo, se me parece que tenía algún tipo de historia. Y empezamos a ensayar un tema que pedía Clayman, se llamaba Último Vuelo a Londres. Empezamos a ensayar ese tema, yo qué sé, que para grabar para Clayman, en inglés íbamos a cantar ese tema, que era el tema que quería Clayman permiso. Y bueno, y ahí empezamos a parar en lo de Papo, Pomo, en la casa o de Pomo o de Papo íbamos a tocar como podíamos, una guitarra criolla, otra eléctrica, enchufábamos ahí, delirábamos, escuchábamos música. Pero este aquí, que en ese interín, pinta a Miguel Abuelo en Plaza Francia y lo ve a Papo y Pomo. Yo necesito músico para grabar, qué sé yo, el 16 de marzo, ponele, ¿viste? De hoy para el 20, ponele. Hoy es 8, para el 20. Con Chaco Celler en Colombia, tengo fecha para grabarlo. Miguelito le había dicho que tenía toda la banda armada a Chaco Celler. Y en la casa de Pipo, gracias a la mamá de Pipo, tan amable, doña Mabel, ¿viste? Leonón. Y ahí ensayamos, ahí practicamos los temas con violas criollas también, ¿viste? el bajo que yo metía lo practicaba con una viola común, sí, y sí, bueno, y todo así, ensayábamos, hasta el violonchelista que hizo la introducción de Diana Divaga también ahí, lo poníamos en el baño, sentado en el inodoro, o cosas por el estilo, más o menos, ¿viste? Bien, todo bien, aparte, toda la manija, que es lo que vale, la energía, ¿viste? Me copaste vos como persona, que es lo que vale, ¿no? Porque en definitiva el que suena es uno, ¿viste? Uh-huh. No el instrumento que vos tenés, o qué bajo, qué marca. ¿Y qué ensayaban por esa época? ¿Sí? Y ensayábamos los temas de Miguel, empezamos allá. Los temitas de Miguelito, Diana Divaga, La Lluvia, se llamaba otro tema, Pipo la Serpiente, están grabados. Ahora, hay 5 o 6 temas grabados. Pipo la Serpiente está grabado. Claro. Yo toqué el contrabajo, toqué, de La Chancha toqué. Ya he perdido el olor de los duraznos, mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ven. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele, mi cara en el espejo ya no tiene aquel calor. Ya no reconozco la calle en que camino, el lugar donde duermo ya no es más mi lugar. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. El peso de las cosas ya no pesa en mis espaldas, el agua que yo bebo es agua y nada más. Yo estuve muy solo, pero solo sin recuerdos. Yo estuve muy solo, pero solo y nada más. Las cosas que yo veo son cosas sin historias, sin tiempo, sin memorias, son cosas nada más. Me acerco a una piedra y la miro sin pensarla, la toco sin nombrarla, la toco y nada más. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Contame un poquito. Empiezan a ensayar ahí en la casa de la madre de Pipo. Ensayamos ahí, y era la época de los hippies, era una época muy loca. Gente se acostumbraba a pintar el cuerpo de colores. Yo no, porque yo siempre fui de barrio, viste, medio clásico. Pero era una ceremonia, viste, pintarse de todos colores. Y venían periodistas a la casa de Pipo, porque Pipo no era un líder hippie, líder, ideólogo y líder hippie, ¿no? Y bueno, venían periodistas de todos lados, de La Plata, de todas partes, venían a hacernos notas, lo que sé, viste, todo un circo, viste. Ahí empiezan a ensayar. Ahí ensayábamos, y viste, ahí paraba, venía Tanguito, venía Mori, venían Javier Martínez. El núcleo nuestro era ese, básicamente. Miguelito, Javier. Empezó a venir Claudio Gavis, que era un pibe, un estudiante, jovencito de traje, muy seriecito, con los discos de blues, estudiante de blues, ¿viste? Y fue muy fuerte. La viví también con una especie de... Claro, lo que pasa que yo cuando conocí a la gente de rock and roll, a Morris, Pipo, primero, Miguel, mirá qué trío tenemos. Viste, poeta, tipo que viste lleno de ideales, bárbaro. me abrieron la cabeza. Aparte Pipo me traducía las letras de Dylan, me ponía Bob Dylan y encima me la traducía, la poesía de Dylan. Imagínate, los Rolling Stones, todo. Y uno venía de escuchar, qué sé yo, venía de escuchar Johnny Tedesco, no sé, que escuchaba Vuelve Primavera, no sé. Y bueno, escuchaba también a Elvis Presley, y escuchaba a los Beatles, y escuchaba qué sé yo. Pero no es lo mismo, ¿viste? Porque, bueno, ya viene con la información de gente que, ¿eh?, que está en eso, en las letras, en la temática, intelectuales, ¿viste? Toda la mano. ¿Qué es lo que dice? Aparte del valor. Empecé a descubrir el valor de las letras, de los mensajes, de la estética, qué sé yo, toda la onda, ¿no? Y Javier me iba presentando gente, me llevó a la casa de Pipo Lernú. Un día, me acuerdo que cuando estábamos por entrar, subiendo por el ascensor, me dijo: fíjate en qué tono están antes de cantar, ¿no? O sea, que tuviera cuidado con qué en qué tono se estaba dentro de la casa antes de proferir palabra, digamos, ¿no? Y se abrió la puerta de la casa de Pipo y adentro me encuentro con Pomo, que estaba practicando con los palillos sobre un sofá, Miguelito Abuelo, Albertito y Miki, sí, y no tenían guitarrista. Yo me acuerdo. Estaban por grabar. Claro. Entonces ahí yo llevaba, ese día llevaba un par de discos de Dylan conmigo, que era el pasaporte que Javier me había indicado que tenía que llevar, porque el tipo era loco por Dylan, y aparte llevaba algo que no tenía precio, que era un libro de canciones. Con lo cual Pipo inmediatamente se convirtió en mi amigo. Y entre otras cosas, me llevó Javier porque ellos tenían que grabar y no tenían guitarrista. Y efectivamente, a partir de ahí me contrataron, digamos, en carácter de temporario. Ellos querían que yo me quede, pero yo no quería. Y fui el primer guitarrista de Los Abuelos de la Nada. Grabé el primer disco de ellos. Grabamos Tema en Flu, Sobre el Planeta y Diana Divaga, como primero, que era la base del simple, claro, que se llamaba el disco simple, era el lado A y el lado B. Y después grabamos tres temas más, creo. Pipo, la Serpiente, Lloverás, no la lluvia, Lloverás, se llamaba otro tema. Y no me acuerdo en este momento. Fueron cinco temas que dejamos grabados en esa volada. CBS, no me acuerdo ahora. ¿Cómo fue esa grabación? ¿Fue la primera vez que vos entrabas en un estudio? Sí, fue divertida. Teníamos toda la energía nosotros, no nos importaba nada. Nosotros nos adueñamos de CBS Columbia. Ajá. Prácticamente, pero de loco, de manija, ¿viste? Como quien dice. Me acuerdo que a veces nos estábamos tirados en los sillones del finado, ¿cómo es? Bueno. Hernán Figueroa, buen muchacho, ¿viste? Muy respetuoso. Nosotros le hacíamos cada lío, tocábamos el piano en el estudio de él, ahí comiendo, no sé, chocolatines lleno de papelitos, mucha maldad. No rompimos nunca nada, pero éramos medio, ¿viste?, una imagen media extraña, chocante para un tipo de folclore atildado, qué sé yo, pero ¿viste? Miguel tenía también sus raíces. Sí, sí, Miguelito, sí. Miguelito era básicamente un bagualero para mí. Para mí un bagualero, Miguelito. ¿Viste? Cantante de baguala, ¿viste? Perfecto. Básicamente, ¿viste? Que es una especie de blusero, ¿no? De acá, ¿no? Del altiplano, yo qué sé, ¿no? De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Mariposas de madera, yo te voy a regalar. A ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amigo, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Un equilibrista, rojo como el verde rostro del pétreo treparador, viaja a ciegas robándole las aguas al acantilado. Un profano prestidigitador, druida y profeta, viaja un lustro en busca de almas líquidas hasta las márgenes del hemisferio. Un homo sapiens de amianto, entre crisantemos de cromos taciturnos, viaja y teme al aire que ahoga sus fauces. Un forastero con su cara adherida al espacio, viaja como un asteroide en medio de etéreos aborígenes, eternizando ígneas aves de amatista. Mientras el saboteador de las sombras es único en su especie, un ser que bebe del polvo del cardumen y delata a la misma muerte, y la conmina, y la conmueve, y la arrasa, y la allana, y la atrapa, y la mata. Entonces, vive, y es vida, y es arte, y es música. La sombra del mendigo. Y así fue, escuchábamos la primera parte del especial de Los Abuelos de la Nada. Nota que hiciera Ezequiel Ábalos a dos de sus protagonistas, Claudio Gavis y Alberto Abuelo. Los temas que escuchábamos, Pipo y la Serpiente, y en el final Mariposas de Madera. También habíamos oído en el transcurso de la noche el estreno del especial de la música local con el señor Boqui Romero, al cual le agradecemos por tan buena predisposición, anunciando que escuchábamos junto al audio dos extractos de temas, Zambita en cuatro, de su disco Alma Madre, y el rock and roll Gina, que nos graficaba un poco sobre la vida de las rockerías. Las dos canciones de Boqui, que fueron un inédito denominado Mi Amigo, canción dedicada a su amigo Ariel Acosta, músico que formara en los 90 un gran dúo. Y cerraba el especial de la música local, el tema El Montañés, perteneciente al disco Paraíso Terrenal de Boqui Romero y Familia. Para todos aquellos que quieran comunicarse a La Sombra del Mendigo, les recordamos que pueden hacerlo a lasombradelmendigo@hotmail.com. Si te perdiste algún programa, puedes recurrir a los archivos sonoros de Radio Goga. Hacen la sombra del mendigo. En la edición y compaginación, Valeria Rojas. En la producción, Luis de María. Ahora sí, nos vamos a todo rock and roll con dos bandas legendarias. Solitario Juan, tema de su segundo disco, Papos Blues, y Nene Nena, canción mítica de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. We'll be right back.